Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a la ciudad de Caracas, Venezuela y el planeta Tierra, a este nuevo show radial que se llama Librerías. Literatura para un... Les saluda a mi compañera, amiga y poeta Elizabeth La Rana Noguera. Y Jason Maldonado. Y el verde. Ah. Y ya me acostumbré. Jason Verde Maldonado. Muy bien, nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, allá los sábados de 12 a 1 de la tarde. Guacara Estéreo 96.1 FM, allá en Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la mañana. También puedes escucharnos. De la noche, perdón. De la noche, sí. También puedes escucharnos a través de internet, rcr.tv, telenavegante.net. Y tal como dice Elizabeth Noguera, si por alguna razón te pelaste el programa del domingo pasado, tú puedes ingresar a nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, y allí puedes escuchar los programas emitidos todos los domingos a lo largo de estos ya casi 8 años, Noguera. Escribirnos también a libreriasonica.gmail.com y utilizar o contactarnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook e Instagram como Librería Sónica. Hoy abrimos el programa con qué música que tuvo a bien usted seleccionada. Buena música para celebrar el día de hoy al músico estadounidense, también compositor, cantante Jim Cross, con su tema que aún sigue al fondo, número uno en Billboard Hot 100 del año 1973, año de nacimiento de este servidor, y el tema lleva por título Bad, Bad Leroy Brown. Así que hoy le dedicaremos la música a este cantante y compositor estadounidense que lamentablemente falleció en un accidente de aviación, pues en un avión, justo cuando ya comenzaba a llegarle el éxito a su vida. Efemérides de la semana. Y hoy escuchamos las efemérides que van desde el 14 de septiembre al domingo 20 y que empiezan así. 14 de septiembre, en el año 1580, nace el escritor español Francisco de Quevedo. En 1897 también nació el escritor y periodista español Eduardo Blanco Amor. En 1920, el escritor uruguayo Mario Benedetti. Fallece un 14 de septiembre, 1321, hace un tiempo atrás, Noguera, el poeta italiano Dante Alighieri. 15 de septiembre, nació en 1890 la escritora de novelas de misterio británica Agatha Christie. ¿La has leído? Sí. Yo no la he leído, fíjate tú, pero bueno, conozco los diversos referentes a esta autora. En 1927 nació el escritor holandés, quien ha sido nominado creo que un par de veces al Premio Nobel de Literatura, pero no ha ganado, el señor Harry Mulisch. Y en el año 1914 nació el escritor argentino, Premio Cervantes del año 1990, Adolfo Bioy Casares. Las loas que le lanzaba Borges a Adolfo Bioy Casares... Sí. Son lo máximo, porque además reconoce el gran talento que tuvo Adolfo Bioy Casares. Y esta fecha, 15 de septiembre, falleció en 1926 el filósofo alemán, premio Nobel de Literatura en 1908, Rudolf Eucken. 16 de septiembre del año 1888 nació Frans Emil Silampa, escritor finlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1939. Te quedó bueno el finlandés ahí, el de Silampa. Así es, muy bien. El 17 de septiembre nació en 1850 Abilio Manuel Guerra Junqueiro, poeta portugués. En 1935, Ken Casey, o Ken Kesey, mejor dicho, escritor estadounidense. En 1963, en esta misma fecha, nació el poeta israelí Rami Sahari. 18 de septiembre, nació en el año 1916 Mercedes Salisach, escritora española. En 1941 nació el poeta irlandés Michael Harnett. 1994 nació el filósofo británico Karl Popper. En esta fecha falleció en 1830, hoy el mismo año en que falleció el libertador Simón Bolívar Noguera, el escritor inglés William Hazlitt. En 1908 falleció la escritora española Emilia Calé. Y fuera de las efemérides como tal literarias, pero sí dentro del mundo artístico venezolano, en 1954 falleció nuestro querido, admirado y recordado pintor Armando Reverón. 19 de septiembre, nació en el año 1908 Mika Waltari, escritor finlandés. En 1911 nació el novelista británico William Golding. Y en 1996 Valerie Valheim, así que feliz cumpleaños, mi amor. ¡Caramba! ¿Cuántos son? ¿No eran? 19. ¡Qué barbaridad! 20 de septiembre, tal día como hoy, nació en el año 1878 el escritor estadounidense Upton Sinclair. En 1886 también nació el novelista británico Charles Williams. Y en el año 1948 el escritor estadounidense George R.R. Martin, uno de los autores favoritos de Valerie, por cierto, con su saga de Juego de Tronos. Bueno, de hecho creo que fue la obra con la que se dio a conocer, ¿no? Exactamente. Y te iba a comentar justamente, aprovechando que mencionaste a Valerie, que tengo entendido, según me has hecho saber, que lo ha leído y le gusta. Y le gusta mucho, sí. Sí. Y también nació un 20 de septiembre de 1951, nada más y nada menos, el escritor, articulista, traductor y editor español Javier Marías. Falleció el 20 de septiembre del año 1863 Jacob Grimm, de los famosos hermanos Grimm, cuentista, investigador del idioma y mitólogo alemán. Así es. Y cerramos las efemérides de esta semana comentándoles que, tal día como hoy, pero en el año 1975, falleció el poeta y diplomático francés Saint-John Peirce, quien además fue premio Nobel de Literatura en el año 1960. Con esto damos el cierre, ¿no? Era de las efemérides y algún libro por allí. Pues sí, tenemos de recibo. Para dar el acuse del recibo de Terceras Personas, de Fedosi Santaella, editado por Libros El Nacional, a quien próximamente, luego de la lectura, estaremos invitando para que nos eche el cuento, nos converse acerca de los relatos de Terceras Personas. Así voy a aprovechar, antes de pasar a la biografía, para invitarlos, ya que usted está hoy, 20 de septiembre, tan sabroso en su casa, que después del almuerzo se acerque a la Plaza Bolívar de Chacao, donde vamos a tener un maratón de cuentacuentos con el séptimo jam de cuentacuentos para celebrar el Día Internacional de la Paz y el aniversario de la Rana Encantada. Así que por allá nos vemos a las 3 de la tarde. ¿Usted me da permiso para dar una noticia adicional? Claro que sí, es todo suyo el programa. Bueno, el viernes 25, el viernes que viene, viernes 25 de septiembre, se iniciará el taller de fotografía creativa Pintando con Luz lo Cotidiano, con Esteban del Toro. Este proyecto tiene la particularidad de estar dirigido a todas las personas que quieren tomar fotos digitales, así como hace Isabel, como hago yo, como hace muchísima gente, con cualquier medio, desde un celular hasta una cámara sofisticada. Consistirá en jornadas de 5 horas académicas, todos los viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde durante 3 meses. ¿Dónde? En la librería Cálatos. Más información por las redes sociales de esta estupenda librería y a través del teléfono 0212-285-2820. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, quien nació en Paso de los Toros, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Fue profesor de literatura y colaborador constante del semanario Marcha. Y si hay alguien que supo de exilios, ese fue Mario Benedetti, quien lo vivió en carne propia en los 70 en Buenos Aires Lima, La Habana y España. Llevó una vida intensa de la mano del periodismo y sobre todo por la cantidad de recitales poéticos, musicales, junto a intérpretes como Nacha Guevara y Joan Manuel Serrat. Se inició con la poesía con el libro Poemas de Oficina en 1956, de tono cotidiano y existencial. Siguió con el libro Cuentos Montevideanos de 1960, con el cual incursionó en el realismo, asociado al costumbrismo, centrado en las clases modestas de la ciudad. En 1960 ensayó la crítica político-social con El País de la Cola de Paja. También están sus novelas La Tregua de 1960 y Gracias por el Fuego de 1965, con las cuales amplía su observación sobre los vicios sociales de la clase media y la sociedad de consumo. La Casa y el Ladrillo de 1977, Vientos del Exilio de 1982, Geografías de 1984 y Las Soledades de Babel de 1991. El propio Benedetti recogió su obra crítica en libros como Letras del Continente Mestizo, de Artes y Oficios, El Desexilio y otras conjeturas, y Crítica Cómplice, sin olvidarnos de la autobiografía La Borra del Café. De Mario Benedetti vamos a escuchar un fragmento de El País de la Cola de Paja en la voz de Jason. Las dudas del obligado dadivoso rara vez tienen que ver con los principios morales. Se limitan a preguntarse si el empleado en cuestión será de los que agarran o de los quisquillosos. Quisquilloso es aquí un mero sinónimo de decente, pero de todos modos es una categoría que más bien está ligada a la incómoda sensación de quedar en blanco, de hacer el ridículo, de quedar mal. El que está dispuesto a otorgar una coima siempre prefiere que se la acepten. El rechazo podría provocarle un verdadero choque, que acaso le llevara a una revisión general de los valores que da por admitidos. En consecuencia, mejor es que todo siga como está. Hay veces que la corrupción se vuelve tan escandalosa que es necesario camuflarla con una parodia de escarmiento. Pero en esos casos siempre cae el pez chico. El pez grande es, por lo general, de los que reclaman a voz en cuello un castigo que aplaste a los venales. Y eso fue un fragmento de El País de la Cola de Paja de Mario Benedetti, acompañado musicalmente por el cuarteto para arco de Ildebrando Pizzetti, quien nació en Parma tal día como hoy, 20 de septiembre, pero en el año 1880. Pizzetti fue compositor, musicólogo y crítico musical nacido en Italia. Y dicho esto, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Uno de ellos está enfermo, pero ¿cuál? Después de todo, quién sabe si haya algo de él en mí. Ahora empiezo a entender cuáles fueron sus intenciones. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baraldo Vera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Gregory Sánchez, Isamar Vergel, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura Paruta. ¿Y qué escuchamos? Estamos escuchando el tema I Got a Name. Y esto a propósito de que Jim Cross nació el 10 de enero del año 1943 con el nombre de pila James Joseph Cross. Siendo universitario, Jim Cross formó parte de los Villanova Singers y de los Villanova Spires. Y fue el disc jockey, o hoy día lo diríamos el DJ, en la radio universitaria WXVU. Y fue en esa época cuando conoció a la que fue su esposa, Ingrid Jacobson. Tras su boda, Cross se convertiría al judaísmo. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, estamos en compañía de Juan Carlos Rodríguez, quien hoy nos va a presentar su primera o más reciente publicación. Ya Juan Carlos me corregirá, Juan Carlos Rodríguez, Los Quienes y las Ánimas de Dunforlín. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, gracias, Jason. Un placer estar contigo. Saludos a todos. Bueno, la primera pregunta, a ver si lo dije bien, ¿es Dunforlín o Dunforlín? Dunforlín. Dunforlín, perfecto. Bueno, vale la corrección. Para nosotros es un gusto tenerte en el programa, además, Juan Carlos, porque esta publicación de FB Libros es la que viene a inaugurar el catálogo infantil, juvenil, de esta estupenda editorial que regenta nuestro amigo en común, don Roger Michelena. Y dice textualmente, la colección Camila recoge los nuevos cuentos e ilustraciones del quehacer juvenil e infantil contemporáneo. Estos matices están presentes, alegrando a la colección C, la C de Camila, que es la querida nieta de Roger Michelena. Así es, la famosa Camila. La famosa Camila. ¿Cómo llegaste a publicar con FB Libros? ¿Quién llegó a quién primero, Juan Carlos? Yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo al señor Roger Michelena, ¿no? No sé si fue, creo que fue primero en Twitter, probablemente alguien repostearía alguno de sus artículos, me parece súper interesante. Vi la línea, su timeline, ¿no?, la cantidad de artículos y comentarios y etcétera sobre librerías, publicaciones, literatura en general. Okay. Y me pareció fascinante, ¿no? Me pareció un hombre que producía muchísimo, que trabajaba muchísimo, y lo comencé a seguir. Creo que en algún momento él me comenzó a seguir de regreso cuando empezamos a interactuar con comentarios con respecto a algunos autores británicos. Okay. Y bueno, finalmente al momento de tener este material, que tiene una historia bastante interesante detrás, ¿no? Uh-huh. De dónde viene la historia y todo eso, que yo siento que necesito publicar la historia para completar un ciclo, pues no se me ocurrió nadie más que él, y fue la primera persona a la que me dirigí. Igualmente, por otro lado, pedí referencia, dijeron, bueno, ustedes conocen a alguien que más o menos que trabaja en este sentido, y me remitieron a él nuevamente, así que ya, no lo pensé más y trabajé directamente con señor Roger. Lo llamé, de hecho, estando fuera del país, y fue muy cómico porque me dice, bueno, si quieres me llamas. Yo, bueno, lo que pasa es que estoy como que un poquito lejos, estoy en el Mar del Norte en ese momento. El Mar del Norte, imagínate. Sí, y fue algo gracioso. Igualmente lo llamé, sí, me dio tiempo de llamarlo y tuve una breve conversación así transoceánica. Pero me apoyó, le gustó el proyecto y me siento muy agradecido con él, de verdad, por todo eso. Qué bueno, fíjate que él también está muy contento con este trabajo, porque además justamente viene a inaugurar esa colección, la colección Camila, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto tiempo te llevó, Juan Carlos, escribir esta? Y corrígeme, es tu primera publicación, ¿cierto? Sí, es mi primera publicación, digamos, oficial, ¿no? Yo tengo un cuento muy corto, un cuento ilustrado que publiqué, no, bueno, digamos, publicar entre comillas, mandé a hacer imprimir una en una de esas empresas, imprentas afuera, ¿no?, que tú puedes imprimir un solo libro, y eso fue lo que hice para regalárselo a mi esposa. pero no creo que cuente como una publicación real, que no pasa a través de una gran revisión ni todo el esquema de la diagramación y todo eso. Así que eso, sí, digamos, es mi primera publicación formal. Y tiempo de escribirlo, digamos que eso se llevó algo, porque tiene que ver con esa historia que te comenté, ¿no? Todo viene a raíz de un primer embarazo de mi esposa, que justo cuando comienza ese embarazo yo empiezo a escribir, ¿no? Quería escribir una historia para nuestro hijo, para nuestro bebé que viene en camino, pero lamentablemente ese embarazo no tuvo final, no se concretó. Y yo le digo tiempo después a mi esposa, la historia me parece bonita y yo quiero terminarla. Y me dice, sí, claro, termínala, ¿no? Y ya vendrán otros. Y efectivamente vinieron dos más, dos embarazos más. Y tampoco tuvieron, no llegaron a término. Caramba, les tocó duro a ustedes como padres esa situación, ¿no? Sí, es una situación bastante dura, bastante compleja, que toda persona que yo sé que pasa por el estilo, tengo mucha empatía hacia esa persona, porque sé lo que es perder algo que te llenó primero de ilusiones, es algo que no existía en tu vida, algo que no está materializado en tu vida, pero te crea gran cantidad de ilusiones y de repente todo eso se va por tierra. Y es sumamente duro. Sí, es muy duro por parte de los padres. No quiero imaginarme cuán duro es para las madres. Te entiendo perfectamente porque yo también viví eso. Mi hijo sí. Hoy día tiene casi 12 años, pero anteriormente hubo una pérdida y sé lo duro que es. Pero vamos, a ver, y te pregunto, obviamente tu esposa ya leyó el libro. ¿Qué opina ella del libro? Ya le encanta la historia. Esta historia no habla sobre específicamente sobre todo lo que pasó. Es una historia, un mundo de fantasía y todo aquello. Correcto. Son los personajes que aparecen, estas ánimas que aparecen en el libro, representan a los tres pequeños que nosotros perdimos. A ella la conmueve muchísimo la historia. Ella se enternece mucho. De hecho, te cuento que ella no la vio leer por su propia cuenta. Siempre termino leyéndosela yo. Bueno, pero está muy bien. A ver, Juan Carlos, vamos a entrar de lleno también en materia del libro. Por supuesto, es un libro que está dividido en 12 capítulos, ¿no? Y cuenta la aventura o las aventuras de Tristán, que es un niño de 10 años, si mal no recuerdo. Son 10 años, ¿verdad? Sí. Además tiene un nombre muy especial, ¿no? Tristán, ¿no? Un nombre sí. Como el de la leyenda, ¿cierto? De Tristán e Isolda. Sí, sí. Bueno, en cuanto al nombre de Tristán, hay una particularidad en esos dos personajes que son Tristán y Soledad. Correcto. Que son, para ser nombres de niños, son nombres bastante carga, ¿no? Son duros. Son duros, ¿no? Son nombres duros, sí. Y claro, Tristán tiene una personalidad que no representa para nada, es un estado de ánimo cabizbajo. Y Soledad, pues, es una niña sumamente dulce. Uh-huh. Que fundamentalmente son, cuando pensamos en nuestro primer embarazo, que pensamos en nombres para niños, la gran cantidad del bombardeo de nombres que nos aparecen, fueron uno de los primeros nombres que pensamos. Pero claro, los descartamos rápidamente porque eran sumamente fuertes para niños pequeños, ¿no? Para bebés. Pero a mí me encantaban los dos nombres. Tristán me parece un nombre precioso para un niño y Soledad es un nombre encantador, me gusta mucho ese nombre. Sí. Por ahí, por cierto, escuché un llantico al fondo, ¿verdad? Sí, esa es la pequeña Micaela, que fue nuestro cuarto embarazo y finalmente nuestro premio tanto esfuerzo. Al esfuerzo, ¿no? Y a la dedicación también. ¿Cuántos meses tiene ya Micaela? Y disculpa que te pregunte otra cosa distinto a tu libro. No, creo que no se pueden separar los dos tópicos, es muy difícil. Micaela ya tiene 13 meses. Y antes de ir al corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Los Quienes y las Ánimas de Dunfermline, de Juan Carlos Rodríguez, acompañado de medio kilo de café molido por cortesía de Dora Gelato Café. ¿Cómo se ganan este combo, Noguerísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse este combo para su casa. Y el costo del mensaje es de un bolívar más básico más IVA. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Ellos son 10, pero solo uno corre peligro. Proceso de identificación de los ocupantes C005, C018, C023. Identidad compartida, una novela de Rafael Varal Lovera que no pasará desapercibida ante tus ojos. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. I know it's kind of late. I hope I didn't wake you, but what I've got to say can't wait. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al inicio de la década de los 60 del siglo pasado, Jim Cross formó parte o formó varias bandas universitarias con las cuales tocó en diversos cafés y en algunas universidades. Luego, junto a su pareja, formó un dúo donde interpretaban versiones de temas compuestos por Gordon Lightfoot, Joan Baez y Woody Guthrie, entre otros compositores, pero también aprovechaban para incorporar el repertorio de temas compuestos por el propio Jim Cross, así como el que está sonando al fondo, I'll Have to Say I Love You in a Song, que algo así, te diré que te amo en una canción. Muy bien con su inglés, ¿no? Continuamos en compañía de Juan Carlos Rodríguez a propósito de su primera publicación, Los Quienes y las Ánimas de Dunfermline. Lo dije bien, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien. A ver, este niño Tristán, de 10 años, además tiene una serie de aventuras estupendas, fantásticas, ¿no? Donde un capítulo te va llevando al otro y te va llevando al otro, obviamente, hasta llegar a un buen final. Obviamente no voy a contar el final para que nuestros amigos oyentes salgan en busca del libro en todas las librerías, ¿no? Valga la casi cacofonía. ¿Cómo se te ocurrió a ti, Juan Carlos, esta serie de eventos y situaciones fantásticas? Porque, por ejemplo, está el caso de Amélie también tiene la historia de su barco atrapado en una montaña. Están, bueno, cuervos que se transforman en humanos, está la casa que se roba los recuerdos y un sinnúmero de episodios, de fantasías bien curiosas, ¿no? Incluso la de los la de las ovejas que se prenden en llamas. Es muy curioso todo eso. ¿Cómo se te ocurrió todo esto, Juan Carlos? Buah, la verdad es que es difícil decir. Primero, ¿de dónde viene todo? Viene de toda mi vida. Creo que este cuento en particular es un gran resumen de una gran cantidad de historias, anécdotas, vivencias que vivió, por lo menos mi familia es de Los Llanos, donde hay cantidad de historias, ¿no? Mi papá era un cuentacuentos fabuloso, ¿no? Y que contaba historias cuando estamos pasando noches en en los llanos, en el fondo de mis abuelos, pues las historias de mi papá, que hacen que todo el mundo se quedara callado y prestamos mucha atención, ¿no? Claro. Sí, de ahí viene por lo menos el mastranto que se menciona en la historia. Sí. Viene de los llanos y todo eso. Más adelante, cosas. También yo fui scout, bueno, sigo siendo scout, pero ya no estoy activo, pero estuve activo durante 20 años en el movimiento scout y tuve mucha cantidad de viajes, de aventuras con amigos, hice amistades increíbles, conocí personas, lugares fabulosos en el país, en Venezuela. Uh-huh. Y todo eso va ahí dentro, aparte de cualquier cantidad de cosas. Pero ahora, ¿cómo le doy sentido a todo eso? ¿Cómo nace todo eso? ¿Cómo nace la historia, el hilo de historia como tal? Es muy difícil de decirlo, porque digamos que fundamentalmente yo me siento a escribir y todo va fluyendo una cosa tras otra. Hay un momento donde sí que parar y tratar de darle orden o de tramar algo que tenga sentido y solidez, ¿no? Porque sí, la fantasía, como por sí sola, la fantasía loca, sin reglas, es sumamente aburrida. Entiendo. Es sumamente aburrida. La fantasía tiene que tener reglas, tiene que tener límites, porque eso es lo que hace que se vuelva interesante. Fíjate que te adelantaste, Juan Carlos, a una pregunta que te iba a hacer, ya me la respondiste, que era con el tema y la presencia del mastranto, ¿no? Aquí en tu historia, ya me lo respondiste, y justamente ese tono que lleva el libro de cuentacuentos es algo que incluso viene heredado en ti gracias a tu padre, porque si bien es cierto que yo no soy del llano, yo nací aquí en Caracas y no tengo familia en el llano, sino más bien andina, es una tradición y es sabido por muchos que la gente que nace en el llano, digamos que casi que genéticamente es cuentacuentos por naturaleza. Sí. ¿No? Y fíjate tú que hiciste mención a tu señor padre en este sentido, y eso de una u otra forma, obviamente, el niño que fue y que aún internamente conserva Juan Carlos Rodríguez, mantiene y da rienda suelta justamente aquí en esta historia de los quienes y las ánimas de Dunfermline. Además que los personajes de los pequeños quienes es bastante curioso, ¿no? Porque además ellos transmutan, ellas tienen la capacidad de desaparecer, de estar en lugares, bueno, en múltiples lugares también, se transforman, creo que también en animales, según lo que recuerdo haber leído, y esto le da un matiz evidentemente fantástico a, digamos que a la historia, ¿no? ¿Hay algún referente para ti, Juan Carlos, en términos de lectura, en cuanto a la literatura fantástica también? Definitivamente, los quienes son una forma de rendirle tributo, o sea, el hecho de que sean personajes que sean miniatura, ¿no? Una forma de rendirle tributo para mí a Terry Pratchett, que es un autor inglés, ¿no? Uno de los más grandes autores británicos que sí han existido hasta ahora. Murió recientemente, hace 5 o 6 meses, una cosa así. Y hoy, casualmente, me ha escrito del Reino Unido unos amigos que tengo allá, mm-hmm, para decirme que me llegó una carta de parte de Terry Pratchett firmada por su agente, ¿no? Diciendo que yo le había escrito una carta que cuando la recibió ya él estaba muy enfermo, pero se la leyó y sintió mucho placer, ¿no? Y los quienes representan son el homenaje a Pratchett, que él tiene los Nachtmaffigos. Los Nachtmaffigos son unos personajes chiquiticos azules, ¿no? Usan tartán, que son las faldas escocesas, ¿no? Y son muy escoceses los personajes como tal. Maravillosos personajes, encantadores, y bueno, no puede evitar dejarme influenciar un poquito en ese sentido, porque me parece un recurso muy, muy, muy bonito. Pero además, qué privilegio, ¿no? Que te haya escrito su representante. Entiendo que fue su representante, ¿no? Sí, fue su agente. Ya además, él estaba muy enfermo. Y que te haya dicho que efectivamente sí leyó tu carta, de menos que lo tienes guardado ahí como un tesoro. Absolutamente, de verdad. Él me envió una postal firmada. Es una cosa. Estoy muy emocionado. O sea, me enteré ahorita. Me acaban de escribir para pasarme la foto de la carta y de la postal, y fue muy bonito. A ver, Juan Carlos, para aquellos amigos que nos están escuchando en este momento a través de Librería Sónica, en qué parte del país te encuentras, porque bueno, esta entrevista, esta grabación la estamos haciendo a través de internet. ¿Dónde te encuentras? Ah, bueno, actualmente estoy en casa, yo vivo en Maracaibo, ¿no? Uh-huh. En un burrito, bonito barrio autóctono de la ciudad de Maracaibo. ¿Cómo está la temperatura? Bueno, ahorita están haciendo unos 28 grados aquí en el aire acondicionado. 28 con aire. Sí, con aire. Qué... y bueno, la mayor parte del tiempo estoy acá, de vez en cuando tengo que viajar por asuntos de trabajo y todo eso, pero casi siempre estoy acá. Otra cosa importante, Juan Carlos, que no podemos dejar por fuera, es la parte de las ilustraciones. A ver, entiendo que las ilustraciones de tu libro las hiciste tú mismo, ¿es así? Sí, yo vengo incursionando en la ilustración hace bastante tiempo, igual que también con la escritura, ¿no? Pero digamos que con la ilustración hace mucho más tiempo. Soy autodidacta, ¿no? Siempre me ha gustado pintar, dibujar y todo aquello. Y bueno, he tenido muchas influencias en cuanto a ese sentido, sobre todo la parte europea, los artistas franceses son extraordinarios ilustradores, me encanta el estilo francés. Y por supuesto, cuando hacía la historia, mucho de la historia se escribió en ilustraciones. Es decir, yo estaba en cualquier sitio y se me ocurrió dibujar algo, y de ese algo se generaban ideas y así iba fluyendo también la historia. Fíjate que dentro de la historia hay un portal expreso, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuántas veces no quisiera Juan Carlos, cuando está, por ejemplo, allá en el Mar del Norte o en cualquier otro país del mundo, tener un verdadero portal expreso para ir directo a Maracaibo, a su tierra, ¿no? Y ahora que con la presencia de Micaela en nuestra vida, pues es sumamente duro viajar. Por eso. Alejarme de casa, ¿no? Alejarme de mi hija, mi esposa también, siempre ha sido. Pero definitivamente creo que es una invención que salió de los anhelos de que exista algo por el estilo. Claro, así te evitas de tantas horas de vuelo, el tiempo que uno pierde en un aeropuerto, y la situación país cuando llegas a Venezuela, bueno, que no es tema del programa, pero sabemos que es muy difícil cuando uno llega al aeropuerto, todo lo que implica la aduana, etcétera, etcétera. No sería perfecto un portal expreso. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando un ejemplar de Los Quienes y las Ánimas de Don Furlín de Juan Carlos Rodríguez por cortesía de FB Libros y medio kilo de café molido por cortesía de Dora's Gelato Café. ¿Y cómo se lo gana, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de disfrutar de esta pareja en tu casa. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico masiva. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. No te pierdas las últimas atracciones de Hologramix, tu espacio virtual. Ahora con nuevos juegos y más niveles de dificultad. Damas, backgammon, ajedrez, póker. Tú decides. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Up down got its hustlers, the Bowery got its bumps, 42nd Street got Big Jim, a Walker, he a bull shooting son of a gun. Yeah, he's big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball just because. And they say you don't tug on Superman's cape. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura aparenta. Escuchando a Jim Croce. En 1968, Jim Ingram Croce se desplazaron a la ciudad de Nueva York para grabar su primer álbum con Capitol Records. Durante dos años recorrieron más de 300.000 millas tocando en pequeños clubes para promocionar su álbum, Jim and Ingram Croce. Pero, desilusionados con el negocio de la música, decidieron vender todo lo que tenían, excepto una guitarra, para pagar sus deudas. De regreso a Pensilvania, Jim Croce consiguió un trabajo como camionero y fueron muchas las canciones que compuso en la cabina del camión que conducía, muchas de ellas basadas en todas las vicisitudes del camino. Escuchamos You Don't Mess Around With Jim. Si yo te preguntara a Juan Carlos, ¿cuál sería la edad promedio a la cual está dedicada el libro o para esos lectores potenciales, ¿cuál sería la edad? Yo creo que probablemente niños que sean contemporáneos con Tristán. Con Tristán, ¿no? De 8 a 12 años probablemente, tal vez menos. Yo creo que ya 12 años están algo grande. Como para aceptar la historia como tal, quiero decir que es como cuando uno lee El Principito, que lo lees pequeñito, te parece muy lindo, lo lees como a los 15, 16 y como que esta historia es un poco tonta. Y después lo lees a los 20, 28, 30 y se mueve. ¡Qué historia! Fíjate que a mí, bueno, me gustó en términos generales el libro, tu historia, pero lo que más me conmovió y me gustó fue el final, ¿no? El final que evidentemente, ya lo comenté en el corte anterior, no pienso decir para que salgan todos corriendo a buscarlos. A buscar el libro. Y bueno, y ahí me viene una pregunta necesaria. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Juan Carlos? ¿Está distribuido? ¿En qué librería sabes que ya está? Bien, por ser un trabajo autofinanciado, no se mandaron a imprimir muchos ejemplares, ¿no? Vamos a utilizar todo lo que tenemos en la FILBEM, que se va a realizar ahora, comienza el 11 de septiembre hasta el 16. Ese es de septiembre, sí, correcto. Y luego de ahí pensamos salirla a distribuir de esta forma a través de FB Libros y con la ayuda de nuestro distribuidor. Edic Ben, correcto. Estamos a la orden para hacer la distribución. Aquí en Maracaibo, luego de la Feria del Libro, va a estar en la librería El Quijote. En El Quijote, perfecto. Sí, es el único lugar donde tengo ya referencia segura de que va a estar. Y estupenda librería, yo he estado allí y voy, cuando voy por razones de trabajo, trato de acercarme siempre a El Quijote. Aprovechando este último corte, Juan Carlos, dentro de la historia evidentemente hay una misión. La misión, en este caso, de los quienes, de los pequeños quienes y de Tristán, es conseguir la fuente. Y yo le pregunto a Juan Carlos, ¿Juan Carlos consiguió la fuente? Sí. La fuente es algo que, de hecho, te lo digo, no se lo he dicho a nadie, la fuente es probablemente la razón por la que voy a escribir otra historia, ¿no? Porque es algo mucho más profundo, es algo mucho más complejo. Ah, qué bueno eso. Ahora, ¿te atreverías o, si no lo puedes hacer, pues no lo comentas, pero ¿te atreverías a comentar algo sobre eso que viene o todavía está muy en pañales? No, es un poco... Es un gran diagrama lo que tengo hecho hasta ahorita de la historia, más o menos de cómo quiero que se envuelva, pero lleva mucho de la temática de los quienes, pero esta es con mucho más orden, ¿no? Los quienes es una concatenación de ideas y experiencias que se aglutinaron y tenían que salir por el hecho de que queríamos escribir la historia, queríamos publicar la historia y necesitábamos drenar ese sentimiento que teníamos de que nos faltaba algo para esos tres pequeños que quedaron atrás, ¿no? Correcto. Entonces había cierta presión en sacarla y cierta motivación, una gran motivación, no lo llamo presión, creo que era una gran motivación. Pero con la fuente quiero hacer algo muy en ese estilo que reúna cosas, mucho del país, mucho de lo que yo, mis experiencias viajando por el país, ¿no? Y darle también un sentido no tan onírico, sino más aventurero y más real, ¿no? A esta historia. Es difícil decir qué es lo que tengo en mente porque realmente no lo sé. ¿Dónde puede ir a acabar todo? Pero si hay una gran cantidad de cosas que quiero decir, necesito decir que necesito escribir y a través de una historia la mejor forma. Ahora, Juan Carlos, ¿tiene título o aún no tiene título? No, aún no tiene título. Aún no tiene título. Bueno, vamos a quedar a la espera de ese próximo trabajo. Ya decidirás tú con quién publicar. Bueno, todo apunta que debería ser nuevamente con FB Libros, que es una estupenda editorial. Sin duda. Y el trato con ellos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te han tratado en la editorial? Esa es una pregunta importante. Oye, excelente. Yo creo que ha sido una gran suerte que haya sido mi primera opción, ¿no? Y haberme acercado al señor Roger. Lo conocí, no sé, en persona. Lo conocí hace un mes, una cosa por el estilo. Una persona encantadora, fascinante hablar con él, es increíble hablar con él. Y es muy agradable compartir un café, cosa que a él casi no le gusta. Sí. Hizo un esfuerzo por tomar su café conmigo. Sí, hizo un esfuerzo, correcto. Pero si él recomienda el café, el sitio donde tú vayas, increíble, uno de los mejores cafés que me he tomado en mi vida. Y de verdad ha sido genial. El equipo de trabajo es muy eficiente. Yo que he trabajado a distancia, que todos nos manejamos por correos electrónicos, por conversaciones en Facebook o tweets, cosas por el estilo, o mensajes de texto, que no lo hace fácil, ¿no? Y yo vine a pisar Caracas ya después que el libro está impreso. Entonces, correcto. Realmente nos ayudó mucho, mucho, mucho en ese sentido. Juan Carlos, ¿cuáles son tus redes sociales para aquellas personas que quieran, bueno, entrar en contacto contigo? Si manejas Twitter, Facebook, ¿cuáles manejas? Bueno, es muy fácil. Todas mis redes sociales están como Juanscu, que es W. Y está Instagram, Twitter, Facebook. Vamos. Creo que es todo. Tres. Por favor, repítelo nuevamente el nombre de tus redes sociales, por favor, Juan Carlos. Es Juanscu, se escribe Juan SCW. Las 10 preguntas en Librería Sónica. 10 preguntas para que tú, bueno, respondas con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Ok? Vale. Un sonido, Juan Carlos. Campanas. Una comida. Arepas. Y se queda decir patacón, como estás en Maracaibo. No. Una palabra favorita. Conspicuo. Una persona importante en tu vida. Micaela. Un aroma. Pastranto. Un libro para ti. Y eso, Terry Pratchett, pero son tantos, creo que Un sombrero lleno de cielo. Muy bien. Una palabra desagradable. Posponer. ¿Un lugar o una ciudad? La Aguada de Arenales, en esta volada. ¿Una película? Star Wars. Muy bien. ¿Y una canción? Singing in the Rain, de Gene Kelly. Muy bien, estupendo. Bueno, sacaste 20 puntos, Juan Carlos. Gracias. Mira, Juan Carlos, en estos últimos 2 minutos, ¿cuál es el proceso creativo tuyo como escritor? ¿Tienes alguna metodología? ¿Escribes a determinadas horas? ¿Escribes directamente sobre la PC, en el teclado, o escribes a mano? ¿Cómo haces? Bueno, es una gran mezcla de todo eso. Produzco mucho más cuando realmente necesito aislarme, ¿no? Generalmente cuando viajo, suelo viajar con frecuencia, ¿no? Por motivos de trabajo, y suelo pasar muchas horas en aviones, trenes, o vehículos de cualquier gama, y eso me da tiempo. Hago muchas notas de mano, muchísimas notas de mano, y muchas ilustraciones, ¿no? Generalmente escribo al mismo tiempo que ilustro, o ilustro al mismo tiempo que escribo, ¿no? Y eso me ayuda a dar una forma general. Luego, cómo darle sentido a la historia, ya eso lo hago en el teclado. Cuando tomo todo ese material que tengo, empiezo a escribir, empiezo a saltar de una referencia a otra, pues ahí es donde le voy dando línea. Creo que eso es muy intuitivo para eso. No tengo una escuela de escritura como tal. lo que sé es que si uno quiere escribir, hay que escribir mucho y hay que leer mucho. Y ya que hablas de lectura, Juan Carlos, ¿qué estás leyendo en la actualidad? ¿Qué libro tienes sobre la mesa de noche, sobre tu escritorio? ¿Qué estás leyendo? ¿O qué nos recomiendas leer? Bueno, ahorita estoy devorando unos fascículos de National Geographic, ¿no? Me encanta National Geographic, leo muchísimo National Geographic. Me parece que historias súper apasionantes. Y bueno, lo he coleccionado desde toda la vida. Ahora lo compro en electrónico por el asunto del espacio y el papel, que es demasiado. Pero literatura, tengo a Terry Pratchett, que creo que lo he mencionado más de una vez ya en entrevista. Y estoy terminando Rising Steam, que no, la verdad que no me sé el título en español, no, lo leo en inglés. Pero son historias que realmente llegan, son de un humor absurdo, un poco disparatado, pero se parece tanto a la realidad, ¿no? Que es lo que da gusto encontrar con ese tipo de cosas que a través de la risa nos hacen pensar, nos hacen reflexionar y nos hacen sentir que vale la pena esforzarse por muchas cosas. Bueno, buenísimo, Juan Carlos, de verdad que muy agradecido por el tiempo que tuviste con nosotros y con nuestra audiencia, así que bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, ante todo, muchas gracias, Jason, por invitarme, ha sido un placer, es un programa divino, me he sentido totalmente cómodo y ha sido una gran tertulia, lo cual ha sido genial, de verdad, nada de entrevistas serias ni nada por el estilo. No tenía nada preconcebido, pero me dio gusto conseguirme con esto. A todos los que, bueno, si desean comenzar una historia, leer una historia nueva, creo que es bastante, un poco fuera de lo común y agradable para los ojos, y es fresca, es muy rápida de leer. Sin duda. Pues están los quienes y las además de Tom Frilling, que si lo llegan a leer, lo disfrutan, pues bueno, me lo dejan saber a través de cualquier medio. Bien, y hemos llegado al final del programa. ¿Qué te pareció la entrevista, no, Vera? Simpática. ¿Sí? Nos despedimos tal como es costumbre, con la frase del día. Hay veces que la corrupción se vuelve tan escandalosa que es necesario camuflarla con una parodia de escarmiento. Mario Benedetti. En la dirección de la general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con todos ustedes, Linsabel La Rana Noguera y Jason Verde Maldonado. Y nos despedimos con ese tema que ya suena al fondo, con el gran clásico de Jim Cross, Time in a Bottle, que es algo así como Tiempo en una botella, que también fue un tema número uno en el Billboard Hot 100 en el año 1973. Buen inicio de semana. Chao. Chao. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer.